para que exista capitalismo e imperialismo, tenía que hacer desaparecer a los pueblos indígenas del mundo. Así trataron de hacer desaparecer a los indios de Norteamérica, a los apaches, cheyennes, huicanos, navajos, lakotas, lakota, yaqui, kioma, cheroque, comanche, kioma y otros hermanos indígenas de Norteamérica. Se calcula hasta el siglo XVI, hicieron desaparecer 140 millones de indios. Y a los indios que sobrevivieron a esta masacre, les condenaron a vivir en pequeñas reservas hasta hoy en día, como el parque zoológico. El gobierno norteamericano ha firmado 2.000 tratados con los indios, de paz, pero no cumplió ninguno de estos tratados. Lo mismo pasó en Centroamérica. Se calcula que murieron 10 millones de aztecas. En nuestro continente, la historia nos dice que solo en el Cerro de Potosí murieron como 10 millones de indígenas, quechuas y aymaras.